En realidad hemos iniciado ya a partir del día de ayer. Uh-huh. Ayer hemos tenido un encuentro con la comunidad aquí en puertas de nuestra institución, uh-huh, de Ceres El Alto, uh-huh, donde hemos realizado fundamentalmente tres acciones. Uh-huh. La primera era informativa, uh-huh, a la población a través de trípticos, bípticos y de materia práctica. Uh-huh. La segunda es que hemos enseñado cómo se utiliza un condón, cómo se utiliza un preservativo, tanto un preservativo femenino como un masculino. La tercera es que hemos hecho pruebas rápidas de VIH a las personas que así lo han solicitado. Uh-huh. Estas actividades han estado coroladas con la participación de 12 organizaciones dedicadas a este rubro, y principalmente las organizaciones no gubernamentales que están capacitadas para poder realizar esta actividad, junto también con la presencia de los compañeros de la comunidad gay. Hoy se ha coordinado ya el tema de la segunda actividad, que va a ser el día de mañana, sábado, en el Giscanata. Vamos a hacer la distribución de 2.000 preservativos de varones y mujeres, pero previamente vamos a hacer una explicación a las personas a las que se les otorgue estos preservativos. Les vamos a informar cuál es la obligación, el deber de utilizar esto con la medida fundamentalmente preventiva. Estamos haciendo promoción, prevención y educación e información a la población, a los hermanos de la ciudad del Alto, en estos carnavales, uh-huh, donde hacemos hincapié, porque la campaña en realidad se la realiza durante todo el año, uh-huh, pero apuntamos más en estas fiestas por lo que significa las fiestas de carnavales. Seguramente también lo vamos a hacer en la entrada del Gran Poder, pero nos concentramos más en las fiestas de carnaval. En cuanto a promoción, ¿qué van a promocionar? Lo que decimos promoción es una actividad. Ya. Estamos promocionando el uso del preservativo. Ya. Estamos promocionando a la familia de que debe haber fundamentalmente a los jóvenes, uh-huh, cuidado en la utilización de este tema, uh-huh, sexual, fundamentalmente, uh-huh, en los jóvenes. Doctor, cuando usted entrega, ¿no?, una persona un preservativo, ¿no?, ¿y qué diciendo le va a entregar esto, no? Bueno, lo que sí se hace es indicarle que debe tener sexo con responsabilidad. Ahora, este es un medio de los tres que existen, ¿no? Utilizar este es un medio, el segundo es la fidelidad absoluta, y la tercera es la abstinencia. Entonces, en función de esas tres capacidades, las personas deciden y toman el camino que más ellos vean conveniente. Mm. La utilización del preservativo, aún siendo fiel, uh-huh, ¿no? Segundo, obviamente, en el tema ya de poder ver la abstinencia, uh-huh, ¿no? Entonces, esos son los elementos, eso es lo que les vamos a explicar, uh-huh, que ellos tienen que tener, ellas tienen que tener, porque ya no vamos a repartir el condón, el preservativo solamente al varón, uh-huh, también el que utiliza, la que utiliza es la mujer, uh-huh, entonces es responsabilidad mutua. Ya. No estamos utilizando hasta el chachawarmi en este tema, ¿no? Doctor, también a las mujeres van a entregar, en total, ¿cuántos condones va a ser para varones y cuántos para mujeres, o mitad mitad? Hemos clasificado 2.000 condones, ¿no? Hemos clasificado tanto para varones como para mujeres, ¿no? Ahora, generalmente el que más, digamos, solicita el preservativo es el varón. Las edades promedian, diremos, entre la adolescencia y la juventud, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Además, de alguna manera, el índice de enfermedades como es el VIH, por ejemplo, ajá, hay que empezar a controlarlas. En el Alto tenemos algún porcentaje de subida, ajá, pero tenemos que tener mucho cuidado en ese tema. Ahora, ¿quién está entregando a Ceres para que distribuya esto? ¿O quién provee, no? ¿O quién es el padrino? No tenemos padrinos. ¿De dónde llega esto? No es gratuito. Bueno, evidentemente, esto proviene de un convenio que se tiene internacional. Como usted verá aquí, uh-huh, tenemos el símbolo de lucha contra el SIDA. ¿Sí? Entonces son instituciones, ONGs privadas que nos entregan estos para poder ser repartidos. Uh-huh. ¿Quiénes van a distribuir mañana? Son los compañeros, las compañeras que trabajan en el Serevir de la ciudad del Alto, uh-huh, que van a ir, como les decía, a todo el Hiscanata repartiendo previa explicación de lo que se trata este tema. Uh-huh. ¿Solamente van a ser 2.000 o se va a incrementar en función? Ah, no, claro, no, tenemos la suficiente cantidad, uh-huh, como para poder distribuir mayor cantidad. Podemos distribuir mayor cantidad, uh-huh, pero hemos presupuestado como parte inicial. Uh-huh. Si el requerimiento va a ser mayor, obviamente que estamos preparados para ello. Uh-huh. ¿Algo más que desea agregar, doctor? ¿Que van a realizar después fechas carnavaleras? Sí, más que una receta, aconsejar a nuestra población, uh-huh, que hay que divertirse, que hay que divertirse con toda responsabilidad, uh-huh, que hay que distraerse y hay que estar atento a las cosas que pasan. Uh-huh. Con responsabilidad vamos a beber, uh-huh, con responsabilidad vamos a tener sexo, uh-huh, con responsabilidad vamos a distraernos, pero más que todo, mejor que utilicemos la menor cantidad posible de todas estas cosas, porque esa es una mayor responsabilidad. Muy bien.